Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, acá arrancando esta semana donde esperamos novedades que tengan que ver, por supuesto, con esta pandemia. Y por el otro lado, uno se pregunta qué va a suceder con la economía, ¿no? Digo, ¿qué va a ocurrir? Hoy estaba viendo la tapa del Cronista, dice el gobierno busca prevenir sin agravar la recesión, porque ayer trascendió que quiere parar el presidente del país durante 10 días. No sé, ¿cómo lo estás viendo vos esto? No, a ver, espera, vamos por partes. Primero, esta es una situación global en la que hay que poner a la Argentina en ese marco. Se calcula que el valor de las empresas, de las principales empresas de Estados Unidos y de Europa, tomado por su valor accionario, disminuyó, tuvo pérdidas, escuchá bien, por 22 billones, billones con B larga, sí. 22 con 12 ceros, como producto de esta crisis y de lo que eso implica para la actividad económica. Y para la Argentina, por ejemplo, la caída de los precios internacionales de los principales productos que Argentina exporta, soja, trigo, maíz, etcétera, implica un valor de más de 3.000 millones de dólares de disminución del valor estimado de la cosecha. Digo, esas son cosas que ponen, la podríamos llamar el escenario donde hay que actuar. Uh-huh. A partir de ahí, la segunda cuestión, y que creo que estaban hablando recién, Pablo lo decía insistentemente y me parece bien, es cómo frente a la crisis aparece con toda claridad la necesidad de la acción del Estado. Mm-hmm. Está claro que esto no lo puede resolver el mercado, está claro que aún los más fanáticos del mercado, cuando llegan estas situaciones, claman por políticas públicas que van desde bajar la tasa de interés como hace Estados Unidos o Europa, o cualquier otra medida que tienda a paliar los efectos de la crisis. En ese marco hay que comenzar a analizar las cuestiones de la Argentina, donde en primer lugar me parece que todas las medidas están orientadas a limitar lo más que se pueda el tema del efecto contagio, habida cuenta de que los temas climáticos han hecho que nosotros no seamos epicentro al mismo tiempo que el hemisferio norte, y eso de alguna manera, si se puede decir así, nos da la ventaja de poder haber actuado, de actuar preventivamente, y entonces se dispara una batería de medidas que podríamos decir culmina con el cierre de la frontera para tratar de que el contagio sea el menor posible. Uh-huh. Porque eso también va a dar la magnitud del problema. Ahora, las medidas que se toman para que el contagio sea el menor posible traen una inevitable caída de actividad económica, porque si llegábamos al extremo de que nos quedamos todos 14 días en casa, eso quiere decir que se paraliza la producción. Uh-huh. Y eso también tiene todas las consecuencias, por un lado para la economía global, pero por el otro lado para las provisiones que la propia gente necesita para seguir una vida más o menos normal. Entonces, son medidas que se ponen como marco de referencia para entender hasta qué punto se puede llegar, pero creo que las que se anunciaron ayer parecen razonables y prudentes para el punto en el que estamos de la crisis, ¿no es cierto? Uh-huh. Tratar de mitigar todos los focos de contagio, achicar lo más que se pueda la circulación de personas, y la aglomeración de personas, sobre todo de personas que no se conocen entre sí y que no saben qué es lo que han hecho ayer o la semana pasada, y bueno, y desde ahí ir viendo cómo se va dando todo el, cómo se va dando todo el proceso. Estaba viendo, esto ocurre en simultáneo con lo que era o lo que venía siendo un cronograma en la reestructuración de la deuda, que entra en un, no sé si en un impaso, por lo menos se ralentiza un poco, ¿no?, producto de la crisis de la pandemia. Pero ayer estaba viendo gente que decía que, bueno, ojo, porque los bonos se están poniendo en zona crítica donde los buitres podrían comprarlos. ¿Cómo estás viendo eso también? ¿Y entonces qué? No, pregunto. O sea, ¿qué quiere decir cuando dicen eso? Es decir, por eso, no hay temas que están fuera de la crisis, todos están en el medio de la crisis. Uno podría decir, también la posibilidad de la Argentina de hacer una propuesta se complica en vez de favorecerse, porque en un escenario de incertidumbre, con mayores dificultades, por ejemplo, para generar exportaciones, con amenaza de caída de la actividad económica, etcétera, etcétera, nunca puede ser un escenario favorable. Y del otro lado, algunos te van a decir, sí, pero la baja de las tasas internacionales, etcétera, etcétera, son factores que juegan a favor. Mi impresión es que la Argentina, con las dificultades del caso, porque lo que se anunció, creo, es que lo que no va a haber son los llamados roadshow, es decir, las reuniones con los bonistas para explicar, porque si tenemos la frontera cerrada, claro, es que no van a venir, y tampoco creo que nuestros funcionarios estén viajando. Por lo tanto, todo eso se hará de una manera, digamos, más tecnológica, más a través de las comunicaciones con las que se cuenta, que no son pocas y que permiten todo tipo de diálogo, pero que no tienen el valor, la riqueza del mano a mano, por más tecnológicamente dotados que estemos. Entonces eso es una dificultad adicional, pero francamente no creo que esa sea una dificultad que trabe la negociación. La realidad es que yo me sigo quedando con lo que dijo el ministro la semana pasada. La Argentina no puede hacer una propuesta para ganar tiempo, una propuesta que no sea sustentable. La Argentina no puede llegar a un arreglo que la deje en una situación que dentro de un año tenga que volver a decir no puedo pagar. Entonces, el acuerdo tiene que ser un acuerdo adecuado a la gravedad de la situación, la persistente, con los agregados de la crisis que hay por delante, que tal vez en los grandes números de lo que el gobierno puede estar planificando, no pueden dejar de ser tenidos en cuenta respecto a su cronograma de llegar en 3 años al equilibrio fiscal y a partir de ahí tener superávit, por ejemplo. También eso va a depender de la duración de la crisis, pero esta crisis tiene un costo para la economía global altísimo, claro, porque hay una caída del comercio mundial, y si hay caída del comercio hay caída de la producción, es decir, es una cadena. Sí, es una cadena. Y eso es riqueza que se evapora, que se destruye. Claro. Carlos, nos tenemos que ir a un móvil con carácter urgente, porque está hablando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haciendo algún tipo de anuncio. Vamos y venimos, dale. Mayu Arana está con el móvil de la 990. Mayu, muy buen día. Sí, así es, estamos, muy buenos días, Roberto, estamos en la Casa de Gobierno de la Ciudad, en Ushuaia al 3160, porque como bien decías, está hablando en este momento el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Felipe Miguel, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y el ministro también, Fernán Quiroz, de Salud de la Ciudad. Lo que está anunciando en este momento Horacio Rodríguez Larreta, lo que dijo es que no son vacaciones, que continúa en cierta parte el ciclo lectivo, si bien no hay clases, hay que tomar medidas urgentes para que no se propague el coronavirus. Si me parece, vamos ahora a escuchar lo que dice el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con el gobierno nacional, y especialmente para lo que llamamos el grupo de riesgo, que son los adultos mayores, que requieren un cuidado muy especial por parte de toda la población. Esto es dinámico, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a ser totalmente transparentes, anticipándonos con las medidas, apelando a que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden en la difusión. Dijimos desde el primer día, la mejor manera de prevenir es con información. Desde el jueves pasado, toda la comunicación del gobierno de la ciudad, toda la publicidad del gobierno de la ciudad está enfocada en transmitir a la población las medidas, los cuidados necesarios, porque si hay algo que no tenemos ninguna duda, es que lo más importante es el cuidado individual de cada uno de los porteños, porteñas y los que entran todos los días a la ciudad, tanto en términos de restricciones para aquellos que han tenido algún síntoma, de restricciones también para aquellos que han estado en contacto con alguien enfermo, y después, respecto al cuidado personal, ¿no? Que ya dijimos que las manos son quien más transmite esta enfermedad, así que en eso ya hemos dado una serie de recomendaciones que pedimos una vez más a todos los porteños, a todas las porteñas, que nos acompañen cumpliendo las recomendaciones individuales. Eso es lo más importante que podemos hacer para prevenir la difusión del coronavirus en la ciudad. Por eso es que apelamos a la responsabilidad individual. Como digo, esto es dinámico. Hoy estas son las medidas que se recomiendan. Por supuesto, esto puede cambiar, así que vamos a estar en contacto, en constante comunicación. Ustedes saben que todos los días, al final del día, les pasamos un parte de los casos nuevos, de las características de cada uno de los casos, del cuidado que se está tomando. Estamos trabajando incluso antes de tener el primer caso. O sea, la primera conferencia de prensa que dimos fue antes de que hubiera ni un solo caso en la Argentina. Nos anticipamos, preparamos el SAME de 107 para recibir más llamadas. Eso finalmente sucedió. La semana pasada, también con nuevos datos, anunciamos la restricción de los eventos masivos. Eso se cumplió, se está haciendo cumplir a partir del fin de semana. Y hoy, con los datos y la evidencia que tuvimos ayer, y repito una vez más, en coordinación con el Gobierno Nacional, es que tomamos estas medidas anticipándonos para seguir previniendo el riesgo de la propagación del virus. Le pido a Soledad que comente un poquito más en detalle qué medidas ya veníamos pensando y planificando y vamos a llevar a la práctica hoy a partir de la suspensión de las clases. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como dijo Horacio, nuestra prioridad es planificar y ponernos un paso adelante ante estas situaciones. Por eso venimos trabajando desde hace tiempo con los especialistas de salud, con los especialistas del Gobierno Nacional que nos fueron recomendando cada uno de los pasos a dar, y fuimos trabajando también en coordinación con los distintos actores de la comunidad educativa de gestión pública y de gestión privada, entregando protocolos cada 24 horas de forma actualizada para que cada uno de los actores de la comunidad sepa cómo tiene que actuar, como tenía que actuar un directivo, un docente y la familia y, por supuesto, los estudiantes. 17 minutos pasaron de las 8, estábamos escuchando recién a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Han tomado esta decisión día a día de ir comunicando con conferencias de prensa, está también la presente la ministra de Educación, y está Mayu Arana en un móvil de la 990 que está precisamente allí. Mayu. Sí, así es. Bueno, lo que está diciendo en este momento la ministra Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, que está relacionado un poco con lo que hoy se publicó en el boletín oficial. Esto que es, no continúan las clases por 14 días, pero continúan las clases. Seguimos educando. Este es un programa que lanzó el Gobierno Nacional. Salió hoy en el boletín oficial. Para los que quieran tener información, se va a poner en marcha en la página www.seguimoseducando.gov.ar, en donde van a ver elementos de aprendizaje. Bueno, esto es algo similar que está anunciando aquí ahora el Gobierno de la ciudad. Pero los que quieran ya estar informados van a poder ingresar a esta página que les acabamos de dar, www.seguimoseducando.gov.ar. Este plan que lanza el Gobierno Nacional para que de alguna manera las clases continúen, pero con material didáctico y material online, Roberto. Perfecto, Mayu, te quedas ahí entonces y luego nos contás otro tipo de anuncios que hagan, dale. Muy bien, muchas gracias, saludos. Muchas gracias, era Mayu Arana, con un móvil de la 990, allí conferencia de prensa en Parque Patricios con Horacio Rodríguez Larreta. Sigue Carlos en línea. Carlos, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien, bueno, están anunciando algunas cositas vinculadas obviamente a la suspensión de clases y, bueno, cómo sigue la historia. Hay muchas escuelas, a todos los docentes los están haciendo ir, de todos modos, porque hay también en comedores en muchas escuelas, ¿eh? Y hay que atender, muchos pibes van a comer. No sé cómo va a seguir, imagino yo que estas restricciones son también para tener en cuenta día a día, ellos van decidiendo. Tengo entendido día a día. Que la idea es generar viandas y que se vayan a retirar y que cada uno coma en su casa, es decir, porque de lo que se trata es de evitar justamente la generación de conjuntos grandes de personas, claro, y de chicos, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, ¿cómo te va, Carlos Marcos? Va por ahí e incluso está Felipe Miguel en el... ahora estamos hablando de la conferencia esta de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete de la ciudad, que lo que va a explicar es que hay una cantidad de trámites, espacio público y obviamente vinculado sobre todo a los adultos mayores, que va a intentar que se resuelva sin la presencia de las personas, ¿no? Obviamente. Bueno, es toda una complejidad. Es muy, muy complejo. Es un proceso. Yo te diría, por ejemplo, todo el mundo podría hoy casi operar con el sistema financiero sin ir a los bancos. Sin embargo, hay un hábito, y sobre todo en los adultos mayores, de seguir prefiriendo la presencia física personal. Hay hábitos culturales muy arraigados, y eso masivamente tiene siempre complejidades para ser resuelto, ¿no? Y así pasa con muchísimas cosas. Es un aprendizaje que tenemos que hacer todos, de ver cómo reducimos al mínimo las áreas de contacto, los lugares donde se junta mucha gente. El problema de la mucha gente también tiene que ver, entiendo yo, con que nadie sabe cuál es su situación, con quién estuvo y cómo es el tema de la transmisión, ¿no es cierto? El tema de los portadores pasivos, que evidentemente somos cada uno de nosotros potencialmente posibles. Claro. Ahora, en términos de política, me llama la atención, gratamente lo voy a decir, ayer el presidente dio una conferencia de prensa junto a Axel Kicillof, junto a Horacio Rodríguez Larreta, recién la ministra habló de que están trabajando en coordinación con el ministro nacional. Pareciera como que hay un nivel de comprensión de la gravedad de la situación, donde están actuando de conjunto, ¿no?, unidos. Bueno, sería gravísimo que no fuera así, ¿no? Estamos frente a una pandemia, es decir, una emergencia que es global, donde si vos estás tomando medidas tan extremas como las de cerrar las fronteras del país, cuando digo cerrar la frontera del país, ya incluí todo lo que eso significa de la suspensión de los vuelos, todo. Sería dramático que no hubiera coordinación en las acciones y que se desperdiciaran esfuerzos por razones de alineamiento político. Estos son momentos que obligan, imponen responsabilidad de poner por encima de todo el bien común. Insisto, asumiendo además, creo que en estos momentos cuando más claramente se ve, que es desde la acción coordinada del Estado, es decir, desde la política, desde la gestión que se encara en la administración de la cosa pública, desde el único lugar de donde se pueden arbitrar las medidas necesarias para enfrentar una cosa como esta que estamos enfrentando acá y en el mundo entero. Y vos te das cuenta que donde, por las razones que sea, se ha demorado en actuar o se ha dejado que las cosas fluyan, los problemas han sido muchísimo más graves. Los chinos, que son el epicentro original, han virtualmente cerrado la ciudad, la han puesto en cuarentena, han bloqueado para que eso no se extienda al más posible, y bueno, y han actuado con la energía que la situación demanda, y esa energía individualmente puede contener alguna situación que alguien lo molesta o lo perjudica, porque eso inevitablemente es así, todas estas medidas generan inconvenientes. Lo que hay que ubicar es cómo uno se adapta frente a esos inconvenientes y entender que están hechos en función de un objetivo superior. Carlos, Pablo te saluda, buen día. Quiero preguntarte, porque está claro que hay un trabajo mancomunado de las autoridades, pero sin embargo los conflictos de intereses no dejan de aparecer, ¿no es cierto? Ya se venía trabajando sobre esto, y vos tenés el viernes las prepagas pidiendo auxilio, la CAME pidiendo regular algunas situaciones que hasta acá son claramente precarización laboral. Hoy tenés el diario Ámbito Financiero que sin amagues dice bajar impuestos ya. Sí, después cuando lees la nota dice diferir las cuotas, refinanciar, etcétera. Obviamente es en definitiva, en ese sentido, Pablo, yo te diría un poco una continuidad de lo que estábamos hablando, del análisis sectorial sin tener en cuenta el conjunto. Si la solución de este problema es de financiar al Estado, ¿con qué recursos se van a hacer las cosas que hay que hacer? Es un momento al revés, donde uno debería pensar de qué manera se fortalecen los recursos públicos para poder tener una acción más efectiva. Uno de los problemas que la Argentina potencialmente tiene es todo el deterioro que el sistema de salud pública ha sufrido en los últimos años, que no se resuelve automáticamente con un cambio de gobierno. Porque todo el mundo dice, el ministerio había sido era secretaría. Pero eso no es solamente un título, eso es una decisión política que conlleva un montón de otras decisiones en materia económica, de recursos, de dotaciones de recursos humanos, de instalación de lugares, de equipamiento tecnológico, etcétera, etcétera, que todo ese atraso que se generó en aras de la famosa reducción del déficit fiscal, hoy lo vamos a pagar como en faltantes que esos mismos que proponían ajustar más y más, hoy te van a reclamar que le bajes impuestos y además te van a reclamar porque el Estado no brinda los servicios que tiene que brindar. Es decir, una ecuación que no cierra por ningún lado. Claro, ahora Carlos, uno eso lo entiende perfectamente y dice que yo, por ejemplo, escucha a las cámaras de turismo que piden algún tipo de resarcimiento, ayuda en este sentido, y dice, bueno, vas a tener que esperar inevitablemente. Pero también escucha a las empresas de medicina prepaga que dicen cosas por el estilo. Y ahí se pone un poco más complicado, ¿no? Porque estamos en el medio de una crisis de salud. Sí, a ver, ¿qué se hace con todo lo cuidadoso del mundo? Pero tengo la impresión que las empresas de medicina prepaga han venido actualizando sus cuotas de manera más que amplia, y me cuesta creer que estén en una crisis. En todo caso, no deben querer devolver nada de lo acumulado, y sin duda que hay un aumento del uso de los servicios. Seguro. Y como un sistema de medicina prepaga funciona como una suerte de compañía de seguro, en definitiva es una compañía de seguro. Vos pagás una prima por tener una cobertura, y eso está calculado con lo que se llama el índice siniestral. Es decir, la cantidad de casos que vas a tener, como el seguro del auto, es exactamente lo mismo. Ahora, si de pronto vos tenés un aumento considerable de los siniestros, en este caso más grave porque estamos hablando de salud de personas, y una mayor demanda de atención y de internaciones y de una cantidad de cuestiones, la ecuación sin duda se le modifica. Claro. Lo que pasa es que ahí es donde volvemos a decir, habría que ver cuál es la rentabilidad que estos sectores han acumulado en todos estos años, con cuotas que se han actualizado de manera más que amplia, y en ese sentido analizar cuáles son las ecuaciones. Porque, insisto, todos los sistemas funcionan. Imagínate los sistemas de asistencia al viajero. Ahora se van a aliviar porque se acabaron los viajes. pero de otra manera iban a una crisis inevitable, porque están dimensionados con una tarifa que tiene establecido qué cantidad estadísticamente de viajeros van a requerir de alguna atención médica. Y si eso se dispara de manera exponencial, el sistema entra en crisis. Claro, hay una variable que por eso, modifica todo. Por eso también aparecen las acciones. Volvamos, mirá lo que hace Estados Unidos. Baja la tasa de interés, la Reserva Federal, a cero virtualmente. Sí. Y inyecta una enorme cantidad de dinero, y nadie le salió a decir a Estados Unidos que era inflacionario eso. Y es dinero contra nada, Sí, sí, es emisión. Darle liquidez, financiación, para que de alguna manera con la financiación se pueda paliar los efectos recesivos que tiene la situación que estamos viviendo. Claro. Carlos, y luego que las espaldas de los Estados Unidos son distintas que las de un país como la Argentina, pero Argentina también, seguramente, a mí no me llamaría la atención que hoy, dentro de las medidas económicas que se anuncien, haya algunas medidas que tengan que ver con una rebaja más intensa en este proceso de baja de las tasas de interés que viene llevando adelante el Banco Central, o de alguna financiación para atender todo este tipo de necesidades con regulaciones que hagan más posible que esas financiaciones puedan ser efectivas. Seguramente habrá cosas de esas en el contexto de las medidas que hoy se van a anunciar cuando se reúna el equipo económico con el presidente. Carlos, lo hablamos mañana, ¿no? Mañana podemos ir charlando. Mañana, que vamos a poder comentar esto que estamos diciendo hoy, a ver cuánto acertamos, qué lejos estuvimos. Vamos a estar cerca. Carlos, abrazo grande. Chau.